Os habíamos prometido continuar el especial de Dire Straits y esta es la noche en la que vamos a cumplir nuestra promesa. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia al 107.5 FM, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Continuaremos con nuestro pequeño homenaje a Mark Knopfler y sus amigos, a esa banda británica Dire Straits. Y como no podía ser menos, tenemos con nosotros esta noche al gran Mon de Deusto. ¿Qué pasa, Mon? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar otro viernes más con vosotros, disfrutando de buena música. Gabón, bilbaínos y bilbaínas. Gabón, Mon. En el programa anterior hicimos un breve recorrido por los primeros discos de la banda, escuchamos algunas cositas del álbum que se llama Dire Straits, de Communiqué, oímos Lady Writer, hablamos de Making Movies, os confesamos que en nuestra opinión es el mejor álbum de la banda. Y en el programa de esta noche vamos a continuar, así por orden cronológico como lo estamos haciendo, y hablaremos de Love Over Gold, de Brothers in Arms, On Every Street y otros discos y músicas de Mark Knopfler y sus chicos. Pues lo dicho, en el año 1982, cuando tú eras pequeño y veías al Naranjito por televisión, Dire Straits sacó ese disco que se llama Love Over Gold. Hay una canción en ese disco que da título al álbum, que se llama Love Over Gold, habla de hace falta estar loco para hacer las cosas como tú las haces, la mente sobre la materia y el amor por encima del oro. Vamos a escuchar esa canción Love Over Gold de Dire Straits. Esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Sin más preámbulos, ahí os lanzamos esta pequeña joyita musical para todos vosotros, para todas vosotras, que nos escucháis fielmente. Steps are forbidden, but with the knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers and the caution to the wind. Yeah, you go dancing through the doorways just to see what you're gonna find. Leaving nothing to interfere with the crazy bells of your mind. When you finally reappear at the place where you came in, throwing your love to all the strangers and the caution to the wind. Take a love over the cold. You got a mind over man. When you do what you do, hey, you must. When the things that you hold, well, they can fall and be shattered. They can run through your fingers like dust. Thank you. Qué bonito, Love Overdose. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Me glory be, me glory be. Y estás escuchando el especial de Dire Straits esta noche en Irola Irratia, en Blues on the Rocks, en el 107.5 FM. Estábamos hablando de ese disco de Dire Straits que se llama Love Over Gold y de cómo hay una canción en ese disco que casi podría ser un cuento, una pequeña historieta, ¿no es así, Simón? Pues sí, es el cuento de ese primer hombre que andando por su caminito llegó hasta un páramo que consideró perfecto y decidió hacerlo su hogar. El lugar creció con la llegada de otras gentes, y ese pequeño camino también crece convirtiéndose en una gran autopista, bordeada por postes que llevan los cables de telégrafo, y pasa a ser la entrada y salida de una gran ciudad. Y entonces empiezan a existir cosas como hipoteca, paro, atascos. Y entonces piensas, ¿quién fuera el pájaro que para cada noche en un cable de telégrafo y que en cualquier momento puede echar a volar y alejarse, sin más, a cualquier otro lugar? Y no esa persona que se ve atrapada en un sistema en el que el individuo cuenta más bien poco. Toda la acción de la canción se va desarrollando dentro de una atmósfera musical perfectamente ajustada a lo que se va contando. La canción termina en una auténtica explosión instrumental con la guitarra de Knopfler como solista. Bueno, es una canción realmente brutal del disco de Love Over Gold de Dire Straits. Vamos a escuchar la versión del Alchemy y sin más preámbulos nos vamos con Telegraph Road. Telegraph Road. Shut it all down. I got a right to go to work. No work to be found. Yeah, they say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to pay. They reap from the seed is sown. When all the birds up on the wires and upon the poles, they can always get out of this rain and this cold. And you can hear them singing out their telegraph pole all the way down the telegraph road. Soon I'll forget, but I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder and your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't seem to care. Why just believe me, baby, and I'll get you away. I'm gonna get you out of this darkness and into the day. From all these mirrors and headlights, from these Telegraph Road de los Dire Straits, y esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. You're listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y seguimos adelante con este recorrido que estamos haciendo por la trayectoria musical de los Dire Straits. Ya pasamos Love Over Gold y el año 82, y nos vamos a su siguiente trabajo en el año 85. Ese disco que fue, bueno, el gran éxito comercial de Dire Straits, que se llamó Brothers in Arms. Realmente, entre el 82 y el 85, ellos es cuando sacan el Alchemy, ese disco doble de recopilatorio en directo, Pero bueno, hemos puesto algunas de las grandes canciones de Dire Straits en versión del Alchemy, todavía vamos a poner alguna más, así que vamos a pasar un poco al año 1985 cuando sacan ese fabuloso disco que se llama Brothers in Arms. Es un disco que tiene en la portada una de las guitarras de Mark Knopfler sobre un fondo azul, es una de las portadas más famosas de la historia de la música contemporánea, podríamos decir. Y tiene cortes como ese famoso Money for Nothing. Tiene temas como So Far Away, canciones como Walk of Life y verdaderos himnos como esa magnífica Brothers in Arms que escucharemos más adelante. En parte, este disco tuvo ese enorme éxito comercial porque fue uno de los primeros trabajos grabados íntegramente en formato digital. Estuvo disponible en el mercado en lo que en su momento era toda una novedad, que era el CD, el Compact Disc. Y sí, y este tuvo, bueno, tuvo el efecto de que fue uno de los álbumes que más se vendió porque muchísima gente se pasaba al CD y compraron muchísimo este álbum. También tuvo otro efecto, que fue el que Knopfler pasó todos sus primeros álbumes, los llevó a formato digital, y entonces la gente también empezó a comprar muchísimos trabajos anteriores. Y en parte de esto, y parte de que estuvieron en la celebración del 70 aniversario de Nelson Mandela, con una actuación impecable, por cierto, de Dire Straits en ese concierto, Que pusimos aquí porque hemos hecho un especial a Nelson Mandela, porque es que este programa de Blues on the Rocks es la leche, coño. Estamos en todo. Pues Dire Straits, a cuenta de todo esto, a cuenta de Brothers in Arms, a cuenta de canciones como la que vamos a escuchar ahora, fue la banda con mayores ventas a mediados de los 80 a nivel mundial. Y vamos a poner lo que es sin duda uno de los grandes éxitos comerciales de Dire Straits, que se llama Money for Nothing. Curiosamente, ¿no? Uno de los grandes éxitos comerciales se llama Money for Nothing. La vida es así, llena de contradicciones, compañeros. Me gustaría apuntar una cosita más. Que Money for Nothing fue escrita por Knopfler, evidentemente, pero tuvo una pequeña cuñita de Sting que se limitó simplemente a añadir en el estribillo I want my MTV, al verdadero estilo de Police, con parecido a aquello que sonaba como Don't stand so close to me. ¿Qué haríamos sin Sting? Es que a mí la verdad es que Sting me cae un poco mal, con todo ese rollo que se trae así tan, como decían los de Muchachada Nui, es más bueno que Bono, ¿no? Vamos a escuchar Money for Nothing de Dire Straits, con colaboración de Sting, por supuesto. Tell you this. cigars ain't enough. And maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. Got to move the refrigerator. Got to move. Tell your brother, that's his own hair. And little queen, he got his own jet airplane. He's got a helicopter. He's a millionaire. We got an install microwave oven, custom kitchen delivery. Oh, we got to move these refrigerators. We got to move these color turning me off, and he's up there. What's that? The whining noises banging on the bongos like a chimpanzee. All that hay working, that's the way you do it. Money for nothing, and the chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. Got to move refrigerators. We got to move these colors. Along with MTV. Girl, that ain't working. That's the way you do it. Your money for nothing, your chicks for free. It's your money for nothing. You get the chicks for free, girl. I want my MTV. Esto es Money for Nothing. Estás escuchando Dire Straits en Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y si la primera parte del especial de Dire Straits se la dedicábamos a Nicolás, el bebé recién nacido, hijo del famoso batería bilbaíno Lucas Machón, esta segunda parte se la dedicamos a tres fans del programa que nos siguen a través de internet, a Mike, a Jaime y al Rubio. Para vosotros va esta segunda parte del especial de Dire Straits. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Pues lo prometido es deuda y decíamos que íbamos a poner Brothers in Arms, para mí una de las canciones más bellas que ha escrito Mark Knopfler, que está inspirada en la Guerra de las Malvinas. Es una canción que trata del horror de la guerra y le pone un fondo musical a la letra que hace que esta, que la letra sea aún más, más estremecedora, si es que esto es posible. Vamos a escuchar Brothers in Arms. Una versión, creo que de cuando salen ellos, es una versión del 85, de la presentación. Y quería contar una anécdota también, ¿no? Que cuando Knopfler estaba presentando el Brothers in Arms Tour en Jerusalén, aparecía en una foto subido en un burro. Las cosas que se pueden llegar a hacer para vender discos, tío. Lo que haga falta. Vamos a escuchar Brothers in Arms con Mark Knopfler y los Dire Straits. Thank you.

Oh Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, the man's too strong. Qué bonito, The Man's Too Strong de los Dire Straits. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Seguimos con este especial de Dire Straits. Lo cierto es que hay una canción de Dire Straits que no está en ninguno de los álbumes de estudio, en ninguno de los discos, pero que tocan en el Alchemy, ese recopilatorio del que hablábamos hace un rato. Y bueno, vamos a ponerles una canción que creo que merece la pena, que se llama Two Young Lovers. We got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, it's on the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Do the rock and belly boogie, twisted, she did, she walked up. ¡Qué temazo, Two Young Lovers! Nos hemos puesto a bailar, Javi y yo, aquí. No te digo más. Pues seguimos un recorrido, seguimos el recorrido con Dire Straits. Y pues que comentar que en los siguientes 6 años tuvieron un largo periodo de inactividad, con el lanzamiento de recopilaciones de éxitos, directos, y luego ya por fin sacan su último álbum en estudio, que se llama On Every Street, que se lanzó en el 1991. Sí, este álbum, On Every Street, es un álbum que, bueno, genera alguna división de opiniones. Nosotros personalmente creemos que no es precisamente el mejor disco de Dire Straits. Sin duda. Pero hay una canción, la verdad es que hay una canción poco conocida y que creemos que es bastante brillante, que se llama Iron Hand, que se la queremos dedicar especialmente al rubio que escuchaba esta canción después de haberse tomado no sé cuántos litros de cerveza y mirando el monte en aquello que se llama el Mirador del Valle de las Águilas. Así que para él y para todos los demás y las demás que nos estáis escuchando, aquí tenéis Iron Hand de Dire Straits. With all the clarity a dream, the sky so blue, the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. Blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, swept like a wave across the battlefield. Now with all the clarity a dream, the blood so red, the grass so green, the gleam of spur on the chestnut flame, the cavalry did burst upon the ranks. And the iron hand in England's green pleasant land. No music for the shameful scene. That night they said it had even shot the queen. We've seen it all before. Nights in armor, days of yore. The same old fears and the same old crimes. We haven't changed since ancient times. Y esto ha sido todo, mis pequeños Padawans. Aquí nos vamos. Se termina el especial de Dire Straits en Irola Irratia en Blues on the Rocks. Nos vamos con esta preciosidad de fondo que se llama Going Home, la banda sonora de la película Local Hero, escrita, compuesta por el gran Mark Knopfler, líder de los Dire Straits. Gabón, bilbaínos y bilbaínas, una noche más de viernes con vosotros. Un placer. Y por favor, sean siempre buenos. ¿O no? Nos ponemos tristes con esta música de fondo, como no puede ser de otra manera. Y no sabéis las ganas que tenemos de hacer nosotros también un going home, porque aquí el Mon está medio griposo. Son las 1000 de la mañana, yo curro mañana. Esto es compromiso con nuestros oyentes. Disfrutar going home de Local Hero. Y poneros tristes también, que a veces hace falta. Joder, cómo me gusta esa guitarra, cómo me gusta cómo suena este Local Hero. Bueno, hasta la semana que viene, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene en el 107.5 FM. Disfrútalo, Jaime, que sé que en este momento estarás todo cachondo ahí.